Postulado 3. Comprender la importancia del orden. El orden consiste en la organización y disposición armónica de las cosas. Existe un orden universal y los hombres deben conocerlo y ajustarse a él. El orden no es estático, aparece en el movimiento debido a la acción del yin y el yang. Cuando las cosas no marchan normalmente, la causa es la falta de orden, principalmente tratándose de problemas humanos. El proverbio chino afirma, entre marido y mujer existen diferencias y hay orden jerárquico entre el anciano y el joven. Y es cierto, es sorprendente el desorden que últimamente reina en la sociedad. El orden y las buenas maneras se relacionan estrechamente y eso exige especial atención. Observemos la gran naturaleza. En todo sigue un orden determinado. Las estaciones se ordenan en primavera, verano, otoño e invierno. Los días alternan la luz y la sombra. Las plantas se desarrollan ordenadamente. El duraznero jamás florece antes que el cerezo. Hay muchos ejemplos posibles. Observo con frecuencia que cuando se construye una casa nueva, se reservan para los hijos las habitaciones de los altos y para los padres la planta baja. Procediendo de esta forma, los hijos tenderán a desobedecer a los padres, pues ocuparán una posición superior a ellos. Lo mismo sucederá en el caso del patrón y los empleados. Es preciso poner mucho cuidado en esos detalles. Puede parecer una insignificancia, mas la distribución a la mesa tiene importancia. El jefe de la familia debe ocupar el sitio de preferencia. La esposa ocupará el sitio que sigue. Luego, sucesivamente, el primogénito, el segundo, la hija, etc. De esta manera se crea un ambiente armonioso, respetando el orden, pues de lo contrario surgen hechos desagradables.